Sí, puedo hablar en castellano. Bueno, aunque sea algo a nivel estatal, reconocer que estamos en unas tierras en las que se habla una lengua, se ha de respetar, entonces seguro que a muchos de nosotros no nos importa hacer grupos de traducciones en un lado o lo que sea, y que si alguien quiere expresarse en catalán, pues que lo haga, no es tan problema crear grupos de traducciones. Sí. Bueno, puedo hablar en castellano. Bueno, tenemos ya a quien toma acta, luego necesitamos a alguien que tome palabras, alguna persona voluntaria que tome palabras cerca mío para que me diga algo. Puedo tomar yo palabras, pero necesito papel y lápiz. Acabo de llegar hace una hora y tengo todas las cosas en el auto. Hola, ¿qué tal? Gracias. Y la tercera persona, y la tercera cosa es si alguna persona de las presentes tiene especial interés en facilitar esta asamblea, moderarla en antiguo, en antilengua casi, ahora se habla de facilitar y participar de la asamblea con un micro en la mano. Si alguien tiene especial interés porque piensa que soy un payaso y no lo puedo hacer bien, pero me acaban de enchufar el marrón hace 1 minuto y medio, o sea que tampoco tengo especial interés en seguir haciéndolo. ¿Os parece bien que lo siga haciendo yo? Sí, vale. ¿Alguna persona de las presentes sabe el orden del día de esta asamblea? Porque no la sé yo. ¿No hay orden del día? Tareas pendientes, ¿no? Vamos directamente. ¿O? Bien, la comisión que habló ayer en primer lugar en la asamblea de noche podría pedir la palabra y ver cómo lleva sus cosas, que se presente ante los que no los conocemos y sigamos por ahí, ¿sí? Comisión. ¿Cocina? Comisión de cocina. Comando, presente. ¿Cocina? Ya llego, ya llego. Bueno, como ya sabéis, se van pagando los tickets ahí en el InfoPoint, que supongo que todos ya los habéis pagado y tal. Y después hay que apuntarse en... Bueno, el cartel ahora no está aquí, supongo que estará en la cocina. ¿Dónde está? Ah, está ahí abajo, vale. Pues hay que apuntarse todos en los turnos de cocina, ¿vale? La idea es que haya 7 personas apuntadas para cada turno, para que haya 5 personas cocinando y 2 que después van a servir. La cocina está hacia allá y... no sé. Para la cena de hoy faltan 4 personas, así que a espabilar para apuntarse y... No sé, la comida se va a servir a las 3 aquí, la cena se sirve a las 10, es de 3 a 4 y de 10 a 11. Después los desayunos, no hace falta que se apunte tanta gente, con 2 o 3 personas, bueno, con 2 o 3 personas ya está, y es de 9 a 10. Y creo que ya no hace falta comentar nada. Si tenéis dudas, pues eso. Siguiente comando. Centro de medias. ¿Presentes? ¿Radio? Bueno, radio, deciros que esta mañana hemos abierto el espacio para que la gente viniese a aprender a hacer... Bueno, hemos empezado la radio, está sonando, está haciendo streaming durante toda la mañana, se están recopilando entrevistas de otros años y se ha hecho un taller esta mañana, os ha intentado hacer un taller para explicar a madrinas para poder hacer las grabaciones y streamear, para no tener que hacerlo nosotras y porque es una comisión pequeña y han aparecido tres personas solo. Por lo tanto, os recuerdo que, bueno, lo que hemos estado diciendo durante toda la mañana, que faltan madrinas para las charlas y que esas madrinas no han pasado tampoco a preocuparse qué es lo que tienen que hacer, por ejemplo, con el tema de la grabación, que este año era nuestra intención, era hacer un streaming de cada una de las salas y grabar cada una de las salas, que eso si no lo coordinamos un poco, pues no podremos hacerlo bien. Así que os recuerdo que, bueno, que os podéis pasar ahora antes de que empiece todo a las 4 a esto y que, bueno, ahora nos estamos coordinando con Centro de Medias, ¿no?, de alguna manera, para también juntarlo con las cámaras de vídeo. ¿Qué más? Si podéis hacer difusión del punto de montaje que está colgado en la lista, pues nos iría bien y... Y que cualquier persona que tenga ganas de hacer entrevistas o de conseguir audios por aquí y por allí, que nos avise que le damos una grabadora y podemos ir subiendo material a la radio. Además, también podemos hacer llamadas telefónicas. Mañana ahí se hacen algunas llamadas telefónicas para el tema de las diversas manifestaciones que se están montando. Entonces, si os ocurre a alguien que nos pueda llamar para que entre en el directo, pues también nos iría bien que pase, lo apuntamos y listo. ¿Eh? Hay un FTP habilitado para compartir material, está aquí. Lo pegaremos por todas las salas, FTP sopadepedras.calafou. Y compartir todos los archivos, textos, las grabaciones que feo, pelis que tenéis, etcétera, etcétera. Compartir donde gustet. Bueno, por cierto, radio está ahí, por si no lo sabéis, claro, digo, veniros a radio. Tesorería. ¿Hay alguien de tesorería? ¿Algo que decir de tesorería? No ha cambiado nada de ayer. Iba muy bien porque no soy de tesorería. Sí, va, la puta madre. Bueno, de tesorería realmente no hay mucho que decir. Se están llevando las cuentas bastante bien este año. Y bueno, hasta que no se acabe el hack meeting tampoco podemos decir mucho. Red. ¿Quién hay? ¿Quién se queda de red? Bueno, la red hemos añadido... un par de access points más por aquí. Bueno, hemos cambiado el de la barra y hemos puesto uno nuevo, porque como se estaba colapsando, pues hemos añadido más para la wifi. Y poco más, se ha separado la red esta noche para que estén separadas dos redes, la de aquí y la de vivienda y demás. Y se va a montar un portal captivo para que salga una página al conectarse a la wifi con todos los servicios que hay en la red interna. Y se montará también, o se está en ello, para tener la wiki de sin dominio aquí en un mirror para no tener que salir a internet. Y creo que es todo. No hay nada nuevo. De comisión, algo de la manifestación de mañana, concentración en Vallbona, alguien que se le ocurra decir algo nuevo. ¿No? ¿Hay algo? ¿No? Nada nuevo, solo que seguimos con lo mismo de la asamblea de ayer, que hoy después de comer se hace la reunión para planear todas las personas que estén interesadas que se acerquen después de la comida. Cartelería, impresoras y esas cosas, ¿alguien puede contar si han seguido con problemas? ¿No? ¿Cómo va? Tenemos ya dos impresoras que están casi funcionando, le faltan los drivers y eso, cartelería a mano, se ha hecho el horario. Pero aparte de eso, ya está. O sea, hay impresoras. Y las salas tienen carteles, exacto. Se están haciendo los trípticos para el InfoPoint también. Para que no quede aquí. Comisión InfoPoint, ¿algo que quiera contar? Que somos 105. La gente, bueno, que sepáis que el InfoPoint es un punto del cual nos apuntamos un poco toda la gente, lo contamos ayer, la gente que no estaba ayer, pues que lo sepa. Que hay una parrilla en la entrada, ¿no? Donde te puedes apuntar por horarios. Y os aconsejamos, la gente que habéis venido el primer año al Hack Meeting, que os apuntéis a esa parrilla porque es una manera muy fácil de ver cómo funciona todo esto, de que entendáis un poco cada una de las comisiones y te obliga un poco a aprender las diversas dinámicas y lo de las charlas, lo de las madrinas y todas estas cosas que a lo mejor no acabáis de entender. Así a primera vista. A ver, comisiones ya está, ya no hay nada más. Sí, se ha hablado, sí. Pues si quieres añadir algo, adelante. Bueno, desde Centro de Media habíamos quedado a las 10 a donde está el Centro de Media, que es a la otra parte. Se sube al primer piso y se va hacia allá, me dicen. Y no ha aparecido mucha gente, había muchas dudas. Queríamos también ver cómo iba lo de las madrinas y demás, para que quedara todas las charlas, bueno, se guardara la documentación de todas las charlas. Queríamos hacer como un protocolo para madrinas, para saber lo que se necesita y tal, pero ha quedado todo un poco en el aire. Hemos hecho un pad para recopilar enlaces externos. Podéis colgar mejor en la wiki directamente, es muy fácil, hay por ahí lo de sopa de pedres, y desde aquí se puede colgar. ¿Qué más? Así como dos cosas que molaría que la gente se sumara si quiere o que esté pendiente de eso para darle difusión son, por un lado, el streaming, va a haber un streaming interno y un streaming externo. Se está mirando cómo conectar, porque el streaming interno solamente va a ser de vídeo, entonces la radio va a estar emitiendo el audio, entonces se está hablando de cómo remixar eso para lanzarlo externamente, para no hacer varias señales, para no chupar el ancho de banda, o sea, reutilizar la misma señal remixada. Entonces, si hay alguien que tiene ganas de hacer eso, de aprender o tal, pues ahí iría guay gente. Y ahí para grabar, pero si queremos hacer streaming local... Es que yo me enteré un poco así, ¿eh? Pero la idea es... De ese audio harían falta dos ordenadores. Hay un grupo de gente y un equipo de gente para la otra dos salas. Que se va a encargar de hacer. Igualmente, si no lo local, hay, pues grabamos. De vídeo, sin audio. Solo en la grabadora y cada nodo. Y eso se va a proyectar aquí. De todas formas, bueno, el protocolo va a ser ese. Apuntarse, yo voy a estar en el InfoPoint ahora, porque es lo único. Bueno, ahora después de comer. Para que se pueda lanzar fuera. Venid, os apuntáis. ¿A qué charla vais a ir? Os explico un poco el protocolo, que será llevar el equipo. El audio de la radio. Grabar. Bien con ir al centro de media nodos, si es posible, y descargarlo en el ordenador que hay. Chulo que estén ahí montando. Y lanzarlo vía pues eso, live stream al exterior para poder meter por redes sociales y demás que lo vean desde fuera. Si tenéis documentación, archivos que subir y demás, hay un ordenador allí para subir cosas. Y bueno, también estamos buscando más ordenadores para que haya más disponibilidad. Bueno, el tema del stream, hay una cuenta de Twitter. Somos todos muy, muy frikis, nos encanta internet, las redes y tal, pero claro, tampoco abusemos del stream porque si no ocupa mucha capacidad del ancho de banda y se ha propuesto abusar. Por eso estamos buscando el stream local para luego solo emitir desde una vía. Que utilice el hashtag general Hackafou, así lo podemos ver y moverlo desde ahí. Si va a hablar de un nodo concreto, que ponga nodo. Y si va a subir fotos o algo así, que ponga media. sugerencia, o sea, luego si no lo ponen, pues yo qué sé, pero... Hay un punto que se llama MEAR. En el que podéis entrar. ¿Quién ha propuesto ese punto? Lo que hay, tareas pendientes o si veis un enlace, yo qué sé, si queréis colaborar, que se llama titanpad.com/hackmedia. No lo hemos hecho en N-1 porque pensábamos que igual viene gente que no tiene... Siguiendo la tradición catalana de la escatofilia, bueno, vamos a hablar un poco de pipi y caca. Entonces recordar que ahora mismo tenemos tres baños que contaminan, entonces, bueno, pero si la peña está muy apretada lo puede usar, aquí una cuenta hay dos y hay uno arriba al lado de la ducha. Bueno, luego, no sé si que la gente que mee, no mee al lado de los caminos, porque bueno, si yo no, coordino lo de Madrina, como apartarse un vale, poco, yo voy a recopilar todo el material que hace falta, intentar apartarse. Me haría falta 3 USB porque estábamos pensando incluir, o sea, cuando sales de aquí de Centro Social a la izquierda hay como un descampado con de la charla, porque estamos considerando enormes, que pues grabar hay una demasiado pared, vídeo pues detrás de charla, la pared es un poco hay una zanja llenar con un montón ahí de tierra, entonces la idea es la peña que haga ahí con un poco de... Lo digo también para la gente que cubre la tierra, un nodo, como hacen los animales, la, ¿eh? Apunten como con madrina, la que lo tengan en cuenta. Entonces, pues, un pues, poco intentar parte combinar del equipo un eso, USB, ¿vale? Por si hay material y, de audiovisual que sí, se muestre voy a otra la cosa, charla, meterlo. Que la, genial, o sea, se puede, la peña se puede pasear faltando por todos sitios, pero hacia las viviendas, como intentar un poco. Entonces, porque hay gente que está se ha montado y ya no el meeting y bueno, agobio, ¿no? Entonces hacemos dos visitas guiadas. Vale, falta uno. Hoy y mañana a las 5, ¿vale? Ah, son como media horita, nos damos una vuelta por todos los espacios y se va explicando las cosas. Las muchas dos gracias. Visitas guiadas empezarán aquí. O sí, sea, quedamos sí, la gente que quiera a las 5, pues aquí en la entrada del centro social y nos vamos bueno, a dar una vuelta. Entonces, ¿vale? Habrá un pack de materiales. Voy a intentar terminar el protocolo que decía el compañero que no estaba, pero está a medio. Lo termino, lo cuelgo. De todas formas, se ha montado ya en el servidor. Solo decir que por favor, carpeta, a partir de meeting, no sé 2012, qué hora provincial es para nosotras, pero bueno, en charla, que digo, para los, la, gente que, la música que aguda o así, la charla, que se oye pues mogollón de arriba y molesta bastante para dormir. Cada uno de los días, o sea, y cada una solo, de las salas. Y dentro, incluso eso, una carpeta con la hora y el nombre de la charla. Vale, yo tengo otro punto relacionado con fumar en las salas de charlas. Ayer nos comentó alguna persona que tenía problemas con el tabaco. Entonces, si sería posible que durante la duración de las charlas y en las salas de charlas, que bueno, excepto la de arriba que es bastante amplia, las otras dos son más pequeñas, pues abstenernos de fumar allí para la gente que le molesta. Igualmente, ya digo, y, bueno, vamos pedirlo, a imprimir la ficha y bueno, será si parte contra, también del pack de las madrinas, será una fichita pues en papel a rellenar pero yo con creo la persona que haya podemos todos hacer nodo, un esfuerzo, yo fumo el USB mucho, para pero, recoger y podemos hacer un esfuerzo de si estamos en una charla y nos entra el monazo, salimos fuera, echar el piti y volver. Y ahí lo dejo. ¿Se aprueba esto? ¿Hay alguien en contra? Vale, pues aprobado. Ah, vale. Sí, aprovecho y comento las salas que hay. La sala de aquí, lo que era la antigua cocina y comedor, que es arriba de todo, es la sala de sociopolítica. Y luego en la Casa Roja tenemos dos charlas, una en la entrada, que esas no sé. Bueno, ahí hay dos, la de sala tequi y la de autosuficiencia, que ahora mismo no sé cuál es cuál, pero bueno, las tenéis indicadas ahí con carteles. O sea que tenemos tres salas, aquí arriba en la nave grande donde era el comedor y dos en la Casa Roja. Y si alguien tiene algún punto más. La parrilla. Vale, eso que está la parrilla colgada ahí en la lado de la puerta. Y tenemos un punto también del chico del documental. ¿Dónde está? Aquí, Gonzalo. Ahí, yo te veo. Sí, mi nombre es Gonzalo y soy parte de un grupo que estamos haciendo un documental sobre hacking político. Y estamos buscando gente que tenga proyectos de hacking con temas social, político o activista. Y bueno, si quieren participar en el documental, por favor, contáctenlos. Y vamos a estar filmando el evento, entrevistando a gente. Y bueno, el documental lo estoy haciendo con un hacker de Suecia que se llama Makt, y él ha trabajado con The Pirate Bay, y hemos estado en América Latina filmando hackerspaces ahí, y en Alemania, en Cambodia y Estados Unidos. Y queremos tener en contacto con gente de España que está trabajando con hacking político. Y si alguien no quiere ser filmado, lo pueden contactar a nosotros para que sabemos eso. Y ahí en el InfoPoint hay un papel con la página donde se puede leer más sobre el documental, y hay videos también. Y el documental va a ser con licencia Creative Commons cuando está finalizado. Gracias. ¿Qué Creative Commons? Ah, sí. Todavía no está finalizado eso porque estamos en el comienzo del proyecto y no sabemos qué tipo de archivo, material, archivo vamos a usar, si vamos a usar, pero la idea es tener una licencia libre, sin comercial. Esa es la idea, pero todavía no podemos decidir eso. Pero va a ser Creative Commons, va a estar libre para que la gente pueda ver en la internet, por lo menos. Y ahora, bueno, y ahora, si alguien tiene algún punto más, así, Pedro. Estamos preparando una parrilla para actuaciones, DJs y lives esta noche y mañana. Sería entre las 11 y las 3. O sea que hay un Pirate Pad que está publicado en la lista de correo, porque podéis apuntaros directamente o podéis hablar conmigo, y iremos a hacer una parrilla que se anunciará durante la cena. Eso está, entonces, apuntaros. Gracias. Sí, sí, espera. Estamos esperando a ver si salen más puntos, y si no, ese es el ABC. Sobre tesorería me he acordado. Hemos recibido muy pocos tickets este año sobre gastos que hayan podido ser del Hack Meeting y tal. Y eso, rogaría que si alguien ha tenido algún ticket que tiene que pagarle el Hack Meeting o Calafou, que se ponga en contacto conmigo o con él y que nos comente la situación. No, que no se han entregado tickets históricamente. La mayoría de la gente compre sus comidas y tal. Los tickets de gastos de... Eso, que si alguien ha tenido gastos que se puedan imputar a Hack Meeting o así, tiene el ticket, que lo pase a los tesoreros, que no se han recibido casi tickets y no sabemos si la gente ha comprado cosas o no. Que eso, que es raro, pero bueno, ahí está. ¿Algo más, Elflame, de economía? ¿Pasta, tesorería, esas cosas, no? Pues no hay más puntos. Hay que decidir la asamblea, la próxima asamblea, ¿cuándo la hacemos, no? ¿A qué hora? Mañana a las 2, como hoy. ¿A alguien le parece mal? ¿No? Que la gente se apunta a los turnos de barra. Recordar que hay turnos para todo. O sea, barra, infopoint, para las madrinas, cocina, que falta gente. Y si esto es todo, seguimos. Y falta muy poco para empezar el fan meeting. ¡Qué miedo! Venga, levantamos asamblea. Esto me pasó por el... más oyentes que participantes, tío.